visitarte en la cárcel de mujeres. Si ayer vos te encontrabas en la casa conmigo y hoy te tienen guardada en esta celda y mucho frío. Es tu alma de tigresa que te llevo a hacer cosas con un arma en la mano y tu mente se nubla. Cometiste el pecado y hoy que estás entre rejas, yo voy a estar a tu lado. A Dios le pido, mujer, mujer, que te saque de ahí. Mujer, mujer, siempre mirando al cielo, implorando en un ruego que te ayude a salir. La cárcel de mujeres. Es tu alma de tigresa que te llevo a hacer cosas con un arma. Cometiste el pecado y hoy que estás entre rejas, yo voy a estar a tu lado. A Dios le pido, mujer, mujer, que te saque de ahí. Mujer, mujer, siempre